Aquí os traigo la práctica 4, análisis de las estadísticas del blog. Comenzaremos con las visitas semanales, observando que el día que más visitas obtuve fue el 24 de febrero, con un total de 12. En total, todo el blog, durante todo el tiempo que lleva, tiene 53 visitas. Por otro lado, el único país por el que se ha visitado el blog ha sido España. El blog no cuenta con ninguna referencia y tampoco se han utilizado palabras clave para encontrar este. Como observamos, los enlaces de mi blog son muy pocos y tan solo cuentan con una visita cada uno de ellos. Por último, las entradas que más se han visitado han sido la página web principal del blog, la entrada principal, y por otro lado, la práctica número 3. Y hasta aquí el análisis del blog. Saludos.